¿Acaso pa' que me quieras te puse el puñal al pecho? ¿Acaso pa' que me quieras te puse el puñal al cuello? ¿Qué te costaba decirme Susito yo soy casada? ¿Qué te costaba decirme Carlitos tengo mis hijos? ¡Arriba todos, arriba! ¡Y esa cinturita! Los Amos del Perú. Tan solo fuimos amantes, amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes. Tienes tus hijos, Cholita, y yo soy soltero, qué pena. Tú eres casada, Cholita, y yo soy soltero, qué pena. A mi corazón le debes 2500 suspiros. Si alguna vez vas pagando, demuéstrame tus papeles. Si alguna vez vas pagando, enséñame tu recibo.